Bo día, son Marisa Vidal y estoy realizando esta entrevista para a revista Irimia. Hoxe estamos falando con Koldovi Velasco Vázquez, profesora asociada de Traballo Social na Universidade de Las Palmas de Gran Canaria e significada activista polos dereitos humanos. Participou na caravana Abrindo Fronteras a Canarias en 2021 e na Marcha Global a Gaza o pasado mes de xuño. Koldovi é voceira da Red de Canaria en defensa do Sistema Público de Servicios Sociais, Redescam, e traballa polo desarme e a paz na alternativa antimilitarista a acción directa no violenta en Canarias, que forma parte da Internacional de Resistentes á Guerra. Deste último tema é do que imos falar con ela. Nietzsche dicía que o patriotismo é a arte de convencer aos pobres de morrer polos ricos. E eu pregunto, che Koldovi, ¿qué busca o movimiento antimilitarista? Una de las mujeres de la Internacional de Resistentes a la Guerra en el Estado español, Amparo Poch, una anarquista médica, gritaba: sin prestar oídos a los himnos nacionales ni a las palabras retumbantes que nos hablan de falsos deberes patrióticos, pasemos con energía a defender la paz y la dulzura. Ella, desde el planteamiento de la pregunta, ¿qué busca el movimiento antimilitarista? El movimiento antimilitarista es un movimiento social, por lo tanto es un movimiento de acciones colectivas en las que la gente estamos alertando, formándonos, movilizándonos para retar a las poderosas y a los poderosos. Para aportar también, y a la sociedad en general, para aportar soluciones a problemas concretos. De alguna manera, como movimiento social, es un movimiento en compañía, porque no habrá paz sin feminismo, sin antifascismo, sin antirracismo, sin lucha por la justicia, sin ecología. Y eso significa que el antimilitarismo está entrelazada con todos esos movimientos emancipatorios, que buscamos ese cambio de receta, ese nuevo vínculo en el trabajo, en el que de alguna manera buscamos, por una parte, hacer visible el conflicto a través de procesos de concienciación, y por otra parte intentamos cambiar las dinámicas de poder, visibilizando, perturbando, desobedeciendo. Es decir, cambiar las dinámicas de poder supone generar y acompañar y promover y facilitar procesos de empoderamiento. En este sentido, la búsqueda es de un cambio de receta, como decíamos, y en el antimilitarismo buscamos un cambio de paradigma donde seguridad y defensa no sean definidos por lo militar, sino por la seguridad humana. La seguridad militar defiende, a través de la violencia y la dominación, la defensa de las patrias, las fronteras, los intereses de las élites. Defiende el status quo, ¿no?, desde esa preparación de la guerra. Buscamos con el antimilitarismo esa búsqueda de cambio de paradigma y pasemos a un paradigma de seguridad humana y del resto del planeta, que significa la defensa de los derechos, de las libertades, la satisfacción de las necesidades para todos y todas, la defensa de lo ecológico, la defensa realmente de la vida. También en el antimilitarismo buscamos aportar a este conjunto de movimientos de búsqueda de alternativas a esta realidad capitalista, violenta, militarizada y totalmente destructiva del ser humano y del resto de la naturaleza, apuntamos a la abolición de los ejércitos como un paso para la destrucción de esas relaciones personales y estructurales de dominación, para acabar con todas las situaciones de violencia. También el antimilitarismo aporta desvelar la militarización, que es esa invasión de la lógica bélica de la resolución de conflictos solo por la vía violenta, naturalizando la violencia, y sacar el militarismo de nuestras vidas. De alguna manera, el antimilitarismo aporta generar procesos de búsqueda, de resolución de conflictos de una manera no violenta. Por tanto, la no violencia es nuestra estrategia sociopolítica y la entendemos como un proceso revolucionario de cambio de valores, actitudes, estructuras que sustentan estas injusticias, ¿no? Y eso supone, pues, coherencia a fines y medios en la estrategia, desconcentrar el poder, la estrategia desobediente, la defensa de la comunidad, lo horizontal, lo autogestionado. Y por eso es importante para nosotras también desarrollar como distintas vías en el antimilitarismo, ¿no? Por una parte, la concienciación y la persuasión, por otra, la no colaboración, por otra, la intervención no violenta a través de acompañamiento, bloqueos integrales, boicot y sabotaje, y después la creación de alternativas, ¿no? Todo eso es intentar pues, perturbar, detraer recursos del poder de lo militar en lo económico, en los humanos, los recursos cognitivos, ideológicos y aumentar el poder popular, colectivo, comunitario, que de alguna manera nuestra ruta esté marcada por acabar con las guerras, sus causas y con todos los procesos de su preparación. Nos estamos no Estado español. Y o Estado español entrou unha estrutura militar da OTAN en 1999, baixo capa de Ben. Ata onde chega a presenza militar do Estado español no mundo desde este momento? En cantos conflitos bélicos estamos implicados como Estado hoxe en día? La OTAN es el brazo armado del capitalismo. Y desde esa mirada es importante plantear que los países de la OTAN resumen el 55% del gasto militar mundial. Dentro de ese 55%, el 37% de esos gastos es de Estados Unidos, teniendo una presencia muy importante en la política imperial y colonial. La OTAN, que lo que busca es mantener este orden totalmente injusto, ha ido potenciando que también el derroche de gasto militar en España de 178 millones de euros cada día en el 2025. Una parte sea para financiar una política de injerencia militar de España y colonial. Más de 3.000 militares, la participación en más de 18 conflictos internacionales y también en zonas de frontera, con un gasto anual de más de 1.400 millones de euros para este tipo de operaciones militares en el exterior, que suelen ir de la mano de la OTAN, de la Unión Europea o alguna de Naciones Unidas. Todo para vigilar los intereses comerciales o el saqueo y el expolio de los recursos naturales de distintos lugares, así como para la contención y la extensión de las fronteras de España, haciendo todo un ejercicio de represión. En lo que planteamos es que hoy, cualquier planteamiento que tenga que ver con la desmilitarización, el desarme y la cultura de paz pasa por la exigencia de la salida de este espacio que es la OTAN y también por una contención y eliminación progresiva de ese gasto militar en España y en el resto del mundo. E dis ben, porque a presenza militar no exterior sosténse cos nosos impostos. Dis que 178 millóns de euros de gasto diario en armamento no 2025. Que posto ocupamos en gasto militar no ranking a nivel mundial? El gasto militar del Estado español es brutal. En el 2025, 178 millones de euros cada día, 7,42 millones de euros por minuto. Aparece esta cantidad, 65.015,74 millones, como primero un gasto reconocido de 33.123 millones. Lo oculto es en otros ministerios 16.999, porque hay gasto militar no solo en defensa, sino en 15 ministerios más. 3 de cada 4 euros en gasto militar está oculto en otras partidas que no están en defensa. Y por último, los gastos extraordinarios y la deuda pública que se va generando, que se ha contabilizado como en 14.893 millones de euros. En total, por tanto, el 2025 el derroche fue de 65.015 millones de euros. Las previsiones para el 2026 son terribles también, donde se plantea la política del miedo, como se recoge por Juan Carlos Roy, uno de los estudiosos sobre este tema, donde la previsión es de más de 80 mil millones de euros para gasto militar en España para este año en el que estamos. Destacar aquí que el gobierno aprobó hace poquito, los consejos de ministros se convierten en lugares para aprobar programas de armas. Y aprobó hace poquito 79 programas de armas con más de 94 mil millones de euros para construir, para después vender esta locura de las armas, que en ningún caso son para la vida. Todo esto sirve para financiar una estructura militar que es gigantesca e innecesaria totalmente en España, para financiar la política de injerencia militar y colonial, para financiar una enorme inversión en armas agresivas que amenazan la paz mundial, estos programas especiales de armamento. Sirve para financiar la venta de armas de alguna manera contrastada. España es la séptima y octava a veces mayor país de vendedor de armas de todo el mundo, el octavo. Y lleva más o menos sobre el 3% de todas las ventas mundiales de armas, ¿no? En este sentido, de alguna manera se transversaliza ese gasto militar y se consolida el militarismo institucional, se promueve esa insolidaridad consustancial al gasto militar, porque el gasto militar no es productivo, no produce bienes sociales. Y deja de lado las necesidades sociales, incluso lo que hace es detraer, robar recursos que tendrían que ir para los servicios públicos de sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, justicia, alimentación. Genera una deuda inmoral que pesa sobre la sociedad. Sirve para vigilarnos como enemigo interno, porque los ejércitos tienen una doble función: defender los intereses en el exterior de las transnacionales y de la gente más rica del Estado, pero sirve también para vigilar o reprimir la disidencia interna. Y además impone un consenso desde arriba que compromete el futuro, ¿no? Porque nos hurta la mayoría de edad para elegir nuestra política de defensa y así hace muy difícil un cambio de rumbo por cómo está estructurado este gasto militar. Ties Canaria, Coldoví, Eu Galega. Vivimos en zonas estratégicas. Tes falado da excesiva presenza militar en Canarias, ligada á súa situación xeográfica. E aquí en Galicia, como valoras a presenza militar no noso territorio? Pues en Galicia la presencia militar es el sexto territorio de todo el Estado español, la sexta comunidad autónoma, con más efectivos, con más tropas, 7.079 militares. Son datos del 2024, que son los últimos. De estos militares, la presencia más brutal es en A Coruña, 4.542. En Pontevedra le sigue como parte del territorio de Galicia, 2.485. En Lugo y Ourense muy, muy poquitos en relación a estos efectivos. La presencia militar siempre es muchísimo más alta que la presencia de personas dedicadas a la medicina, a la salud, a la educación, por número de habitantes. Recordemos que en España, si hay aproximadamente 121.000 efectivos, hay un mando cada casi dos soldados y el 40% del total del funcionariado del Estado es militar o tiene que ver con la estructura militar. Si le añadimos el personal de control social, casi el 50%, ¿no? Es una estructura militar gigantesca. Y Galicia es el sexto lugar del territorio del Estado español con más efectivos. Eso supone, pues, que hay clarísimamente una excesiva presencia militar y que tiene que ver con su posición geoestratégica y también tiene que ver con otros elementos de la geopolítica que es muy interesante de profundizar. En los territorios muchas veces donde hay más efectivos coincide con los territorios más empobrecidos, con más situaciones de precariedad, de exclusión social. Suelen ser zonas en shock, donde los servicios públicos son escasos y donde, por tanto, los derechos sociales no se cumplen. Más militarización supone más pobreza para un territorio y supone también una mayor situación o peligro o riesgo de control social y peligro y riesgo de ser también objetivo militar, objetivo de guerra. Un dos motivos danos a entrevista é que o próximo mes de maio vais a celebrar en Vigo o desfile das Forzas Armadas, co que isto supón de propaganda militar, militarista. Como valoras este feito? Que esconde? Es terrible el ejercicio de naturalización de la violencia y de normalización del ejército, a la vez con un maquillaje que para nada representa las verdaderas funciones que aparecen en la directiva de defensa que tiene el ejército español, de defender esos derechos, defender el status quo, defender a las élites y las rutas comerciales y el expolio y el saqueo en el exterior, y la vigilancia y el control y la represión de la disidencia interna. Con este maquillaje, esta propaganda militarista es un elemento más, como su presencia en la educación, como su presencia en la música, en el deporte, en las fiestas, como una injerencia, digamos, en nuestro imaginario, ¿no? Casi que convirtiéndolo en una ONG y de alguna manera, pues, pervirtiendo el verdadero significado de los ejércitos, la violencia y el militarismo, ¿no? Lo que esconde es una manera de imposición y de dominación en la que vayan metiendo esta política del miedo y esta política de securitización, que es responder a temas sociales y sociopolíticos, culturales, con respuestas militares, ¿no? De seguridad militar. Y esto, lo que de alguna manera se nos viene encima es esta penetración en la vida de las sociedades, para de alguna manera esconder su verdadero sentido, ¿no? Es muy importante, por tanto, que haya una respuesta colectiva. El año pasado, que se realizó el Día de las Fuerzas Armadas de todo el Estado en Canarias, desarrollamos todo un despliegue de propuestas antimilitaristas, de propuestas y de denuncia de la celebración. Y de alguna manera es muy importante responder y resistir y desvelar el verdadero sentido que tiene esto en nuestras sociedades, ¿no? Porque nos quieren desmemoriadas, nos quieren desesperanzadas y nos quieren paralizadas con esta política del miedo ambiente en el que vivimos, ¿no? Otra de las reivindicaciones de dos grupos antimilitaristas que me parece muy interesante es el tema de denunciar a banca armada. Gustaríame que nos explicaras a todos qué es esto y qué bancos están implicados en ella. En el negocio de la guerra y de la reconstrucción hay un apartado muy importante que tiene que ver con la financiación del gasto militar, la industria armamentística, el comercio de armas, la investigación I+D+I. Y todo esto se mueve gracias a la financiación de los bancos que están vinculados con este negocio de la guerra, ¿no? Tres de cada cuatro armas no podrían ser posibles si no fuera por la banca armada. Esta lucha es una lucha colectiva de una red de colectivos abierta, además, una campaña que llevamos 20 años trabajando en el Estado español y que supone hacer una mirada crítica a dónde se invierte el dinero de los bancos y denunciar su vinculación con su aporte al negocio de la guerra. Se hacen informes, hacemos también investigaciones y participamos en las juntas de accionistas denunciando esta situación y también en el ranking, digamos, de la banca armada en el Estado español está el Banco Santander, BBVA, la Caixa, pero después hay muchos bancos que están vinculados a esta situación y hacemos un llamado siempre a sacar el dinero de esa banca que colabora con las guerras y los genocidios y de alguna manera lo que buscamos es que nuestro dinero no sea un elemento cómplice con la guerra y invitamos a que la gente pues que tenga dinero que lo pueda invertir en una banca ética como Fiare o en cualquier otro, digamos, elemento de financiación de crédito cooperativo como COP 57, entre otras. Es una campaña que llevamos 20 años y que sigue abierta a distintos colectivos porque también hacemos acciones directas no violentas para hacer esta denuncia de esta situación. Sí, también te quería preguntar por otra cuestión. Ti eres feminista, eu son feminista. As posturas antimilitaristas que subliñas teñen tamén a súa raíz no feminismo, na loita contra o patriarcado. Podías explicarnos un pouco como vestía esta relación entre militarismo e patriarcado, entre antimilitarismo e feminismo? El milipatriarcado es una combinación que se necesitan. El militarismo mantiene el orden de género, el orden patriarcal, y el patriarcado es la base de un sistema militarizado a través del uso de la violencia como única respuesta en la regulación de conflictos y posturas de opresión y de dominación. Desde los feminismos que luchamos contra el patriarcado, compartimos muchísimos elementos con las posturas antimilitaristas porque ambos son movimientos emancipatorios que buscamos una vida sin opresiones, una vida donde realmente se ponga en el centro la sostenibilidad de la vida y del resto del planeta. Tiene que ver con de alguna manera que está tan relacionado el militarismo con el patriarcado que es muy importante que el antimilitarismo esté totalmente abrazado al ecofeminismo, al feminismo y a la ecología. Por ello, es muy importante siempre subrayar que también el antimilitarismo que planteamos es un antimilitarismo feminista y que compartimos ambas la estrategia sociopolítica de la no violencia. Ben, xa para terminar, falamos de antimilitarismo, falamos de erradicar a presenza dos exércitos a nivel global. Pódese pensar nun mundo onde os conflitos non se resolvan de forma violenta? Non é isto unha utopía demasiado alta? Podemos soñar en vivir seguros sen pasar pola militarización? Como dice Carlos Taibo, lo que no podemos pensar es en un mundo donde los conflictos se sigan resolviendo de esta manera violenta, porque estamos acabando con todo el planeta, estamos acabando con la humanidad, estamos acabando con lo básico que es la cooperación, que es la comunidad, que es la vida. Por eso, sí. No solo se puede pensar en un mundo donde los conflictos no se resuelvan de forma violenta, sino que ya lo estamos intentando practicar a través del desarrollo de una cultura de paz, una cultura no violenta, y todo un proceso de pedagógico, personal, colectivo, comunitario y social, de paz, ¿no? Y es muy importante soñar, en una seguridad. Como decíamos antes, una seguridad humana, no una seguridad militar. Ir realmente buscando más recursos económicos, ideológicos, culturales y humanos hacia esos procesos de empoderamiento que nos vayan favoreciendo el que se detraiga poder de lo militar y vayamos creciendo en poder de seguridad humana. Es posible, es divertido, es importante y es un llamado a la supervivencia, a la sobrevivencia y a poder vivir bien en comunidad.